Bueno, amigos, 8:15 en este momento atiende nuestra entrevista Coral Perero. Ella es coordinadora del concurso de cortometrajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Coral, gracias por compartir con nosotros a través de este enlace telefónico y queremos conocer cada uno de los detalles de este concurso de cortometrajes que está realizando la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. El concurso lo estamos haciendo junto con el Instituto de Patrimonio y lo hacemos para celebrar justamente el Día del Patrimonio, que se realiza el 18 de abril. Se celebra el Día Mundial del Patrimonio. ¿Cuándo presentaron ustedes esta convocatoria? Ayer hicimos el lanzamiento del concurso ya. ¿Ya se hizo en forma oficial? Sí, se lanzó en redes por ahora y el día de mañana vamos a estar realizando una rueda de prensa también para hacer el lanzamiento oficialmente. ¿Quiénes nomás están convocados a participar de este evento? El concurso es abierto a toda la ciudadanía, a personas manabitas, ecuatorianas en general e incluso extranjeros que residan en nuestro país o en nuestra provincia, digamos, ¿no? Porque se trata justamente de revalorizar el patrimonio manabita, de la memoria, para que la gente investigue un poco más, se entere y le den valor a esto que es parte de nuestra historia, ¿no? Sería oportuno también que nos dé a conocer las bases de los concursos. No sé si estamos, como hablamos de cortometrajes, está abierto para ficción, documental, un poco de ese tema, por favor. Sí, el formato de los cortos pueden ser documentales o pueden ser ficción, ¿no? Siempre basados en datos o en bienes patrimoniales, o sea, que las historias se basen en el patrimonio. Esa es la condición. Pero hablamos de ahí pueden ser documentales cortos, o sea, documentales cortos. Hemos puesto también una duración máxima de 15 minutos los trabajos. Y hablamos de patrimonio no solo de la provincia de Manabí, ¿o tendríamos que enfocarnos directamente con la provincia? No, por ahora solo de Manabí. Solo de Manabí. No es de Puerto Viejo, sino de toda la provincia. Ya. Sí. Ahora, en cuanto a la apertura, dijo usted que se ha presentado el día de ayer a través ya de las redes sociales, mañana habrá la rueda de prensa, y esto se cierra el próximo 18 de abril. ¿El tiempo no es demasiado corto, Coral? Los trabajos se presentan hasta el 14 de abril, para tener una semana para que el jurado delibere y los ganadores se van a presentar el día 18, que es el día del evento. Esta propuesta que ustedes han hecho, el llamado a la convocatoria, ¿quiénes participan lo pueden hacer también a través de sus celulares? Sí, los videos se pueden hacer con celulares, con cámaras profesionales o semiprofesionales, y en las bases están indicadas pues los parámetros mínimos de calidad que debe tener. ¿Dónde se puede descargar estas bases? Actualmente ya se pueden encontrar en las redes sociales. Y igual mañana que haremos el lanzamiento, pues también publicaremos las bases. ¿El concurso se realiza a través de categorías o es directamente una sola categoría? No, sí, es una sola categoría. Es abierto a todo el público. En cuanto a los reconocimientos, ¿cómo se valorará los trabajos de los participantes? Se está ofreciendo para el primer premio $500, para el segundo $300 y para el tercero $200. Esos son los premios económicos. ¿Y los jurados, tenemos ya confirmada la presencia de las personas que juzgarán estos trabajos? Todavía no están confirmadas, pero el jurado obviamente estará conformado por personas que estén en este ámbito, pues, ¿no? Que sean conocedores de cine, que estén en el medio. ¿Desde qué edades pueden presentar estos cortometrajes? A partir de los 16 años. ¿A partir de Sí, este dato tengo que confirmarlo, sí, pero está en las bases y ya está también está establecido eso. Uh-huh. Bueno, y en este caso, el Instituto de Patrimonio, ¿cuál es el aporte de ellos para con la Casa de la Cultura? En realidad estamos organizándolos ellos y nosotros, de ellos fueron los idealizadores, e incluso estamos también organizando con ellos un recorrido teatralizado por algunos íconos patrimoniales de la ciudad para el día 18 de abril. Y el evento del 18 se va a realizar también en el Instituto de Patrimonio. Hasta el momento, ¿cómo está la expectativa, sobre todo de la juventud, para participar ya en este evento? Yo creo que bueno, es muy poco el tiempo, pues no, recién ayer hicimos el lanzamiento, pero sí hay gente interesada, gente que nos está escribiendo para preguntar más detalles, y creo que sí va a tener su acogida. Bueno, entonces la invitación, Coral, para que el público pueda darse cita a través de las redes sociales y conocer más detalles sobre este concurso de cortometrajes que realiza pues la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí en conjunto con el Instituto de Patrimonio. Coral, tengo una última interrogante. ¿Qué pasará con las personas que tal vez se encuentren acá en la ciudad de Quito, las personas que nos escuchan o en otras provincias y que de igual forma tengan un material, un cortometraje que tiene y que cuenta parte del patrimonio de Manabí, ellos también podrán participar? Sí, yo creo que, o sea, lo importante de aquí es darle importancia al patrimonio manabita. Obviamente, si hay alguien que tenga sus estudios, que haya realizado una investigación acerca de nuestro patrimonio, pues es algo muy valioso. En ese abanico de propuestas, estamos hablando de el patrimonio, la comida manabita, el baile, la música, todos esos tipos de recursos. Patrimonio material e inmaterial, sí. Puede ser de patrimonio arquitectónico, patrimonio gastronómico, oral, tradiciones orales, sí. Coral, muchísimas gracias a usted su participación y les deseamos éxito en esta propuesta. Muchísimas gracias a ustedes.